a tres compañeras que nos van a leer en forma compartida la manifiesta feminista de las mujeres palestinas. Verónica Gago. Agustina Agüero y Claudia Corol. Palestina está sufriendo un genocidio sin precedentes, cometido por el Estado sionista de Israel, en complicidad con el norte global, Estados Unidos y las potencias europeas, cuyas principales víctimas son mujeres, niños y niñas palestinas. Este genocidio es producto de una política de expansión y apartheid perpetrada hace 75 años contra el pueblo palestino. Esta política de ocupación y exterminio ha profundizado la opresión patriarcal y racial, frente a la cual las mujeres y feministas palestinas resisten y luchan para afirmar la vida y libertad, develando la conexión brutal entre la dominación colonial, patriarcal y capitalista. Asimismo, esta política de colonización y expansión israelí ha traspasado las fronteras de Palestina y amenaza también a los territorios de Abya Yala, a través de la masiva venta de armas de guerra que son utilizadas contra manifestantes de toda Latinoamérica y a través de la instalación de empresas que destruyen nuestros ecosistemas y despojan nuestros territorios, como la empresa nacional israelí Mekorot. No nos quedaremos en silencio mientras se destruye la vida frente a nuestros ojos. La lucha feminista del sur global se levanta en su defensa y contra todas las formas de opresión. Somos mujeres, feministas y disidencias del sur global, quienes también hemos sufrido las consecuencias de la colonización, el imperialismo y las redes de influencia del capital, de la mano del norte global y Estados Unidos en nuestros cuerpos y territorios. No es casualidad que los estados europeos que hoy patrocinan el exterminio en Gaza llevan avalando el genocidio sistemático de miles de personas migrantes provenientes del sur global, que, consecuencia de las criminales políticas imperialistas, cruzan hacia las costas europeas. Desde el 2014 hasta ahora, más de 28.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo. Y por otro lado, la política migratoria estadounidense se construye a costa de la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Frente a esto, nosotras y nosotres decimos fuerte y claro: las vidas migrantes importan, las vidas palestinas importan.